Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. ¿Cuál es el desayuno de hoy? Café con humitas, estofado de pescado, moyoco, maito, morocho con empanadas de viento, tigrillo. ¡Uy! Eso sí que está bueno, pero debe estar acompañado por... Porque... ¡ya sé! Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, a ser parte de Cultura en Acción. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas oyentes. Gracias por compartir con nosotros en el noticiario de Cultura en Acción a través de la primera radio pública cultural del país. Recuerde que usted nos puede escuchar y mirar a través de la página www.radiocce.com. Todos ustedes son bienvenidos y también nuestros compañeros que ya están listos desde tempranas horas. Diego Salazar en controles y en la conducción. Buenos días, Darío. Buenos días, Laurita. Buenos días, amigos oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy estamos ya en jueves 13 de abril, estamos cerrando la semana, nos alistamos ya para un feriado y tenemos una agenda preparada con varias actividades que ustedes seguramente ya la van a ir anotando y también compartiendo con sus seres queridos para pasar la Semana Santa en los mejores lugares de la ciudad, conociendo los atractivos turísticos. Les damos la cordial bienvenida a este, el programa número 73 de este año. Como siempre, agradecemos a nuestro equipo, parte del informativo, al magíster Patricio Álvaro Silva en la dirección general, Michelle Játiva en la reportería, Diego Salazar en los controles, voz incidental Marcelo Hernández y Dayana Aguilar. Celebra un día especial, así que con un abrazo gigante para todos los maestros de Ecuador y del mundo. Darío, tenemos que comentarles algo. ¿Qué sí, pasó exactamente. Les queremos recordar que en 1920 el presidente Alfredo Vaquerizo Moreno decretó que el 13 de abril sea reconocido como el Día del Maestro Ecuatoriano. Esto recordando que fue el 13 de abril la fecha en la que nació el famoso e inmortal escritor ambateño Juan María Montalvo Fiallos, esto en 1832. Así que en honor a este gran maestro fue que se decretó el 13 de abril como el Día del Maestro Ecuatoriano. Y bueno, vale la pena recordar a Juan Montalvo, quien fue el único que se atrevió a imitar a Cervantes. Se celebra este día importante para el maestro ecuatoriano. Así que, ¿cómo festejarlo? Dándole un gran abrazo al maestro, a los que no solo se quedan en las instituciones muchas veces, sino hay unos maestros de la experiencia. Los padres también se convierten en maestros. Amigos también pueden ser maestros. Y claro, y hay cosas o detalles más bien que no necesitan costo alguno, sino que solo hay que tener una motivación, imaginación y creatividad, y con eso poder llegar hacia los maestros que imparten a diario esos conocimientos. Así que nuestro abrazo gigante para todos los maestros, maestras y los maestros que están aquí también dentro de Radio Casa de la Cultura. Exactamente, el maestro Pato, el profe Pato. Como siempre se lo señala. Cuando son las 7 de la mañana y 33 minutos, damos un breve vistazo a la agenda de hoy. ¿Con quién estamos, Laura? Bueno, pues precisamente hoy estará con nosotros Sara Garcés, reina de Quito, para hablar del tradicional té juego. A partir de las 8 de la mañana estaremos junto a Eduardo Puente, director de la Biblioteca del Ministerio de Cultura y Patrimonio, para hablar del proceso de transición de la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo al Sistema Nacional de Bibliotecas del Ecuador. También estará con nosotros Marco Andrango y Jenny Pila Huiña, del Grupo Cultural Semana Santa Langasí. Conoceremos las actividades que se realizan para esta semana. Y también estará con nosotros Sofía Barriga. Hablaremos sobre un festival de danza que se está por gestar aquí en la ciudad de Quito, así que manténgase pendiente de la señal de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Como siempre, recordarles, en Pichincha nos escuchan los 940 AM. Ecuador y el mundo está pendiente de la señal a través de las páginas. Ponga mucha atención, www.casadelacultura.gov.es y www.radiocce.com. Esta última página es bastante especial. Acá usted puede encontrar imágenes, fotografías, textos e incluso puede observarnos esta misma transmisión. Tenemos un sistema de audio y video para que pueda seguir la señal de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. También contamos con la aplicación Radio CCE HD. Le invitamos a que la busque, se descargue y ya la pueda utilizar en su teléfono celular, también en su tablet. Y hoy es jueves 13 de abril y en la ciudad de Quito la restricción vehicular es para los dígitos 7 y 8. Así que tome las precauciones, amigo, amiga. Quédese hasta los lugares donde están indicados: Avenida Diego de Vázquez, esto en el norte; al oriente la Avenida Simón Bolívar; al sur con la Morán Valverde; y al occidente con la Avenida Mariscal Sucre. La restricción se mantiene, como ya inició, desde las 7 de la mañana hasta las 9 y media. Y en la tarde, desde las 4 hasta las 19 horas con 30. Tome las precauciones. Recuerde que el circular con un número de placa que está prohibido, pues eso acarrea las consecuencias. Usted tiene que pagar. Así que, por favor, tome las precauciones. Les recordamos que Quito cuenta con una temperatura de 11 grados centígrados y, al parecer, por la tarde va a haber lluvia. Lluvias. Nos puede engañar el sol que tenemos ahorita, entonces. Tenemos la hora exacta, 7 de la mañana, 36 minutos en todo el territorio continental, una hora menos en las Islas Galápagos, y es momento ya de iniciar nuestro segmento de entrevistas. Buen día, ¿hay un cafecito para mí? Por supuesto, venga, porque ya se abre la plataforma cultural. El punto de encuentro de la inclusión con temas históricos, culturales, sociales y hasta de coyuntura. Todo esto con tradiciones y costumbres desde el pueblo, desde la mirada de los actores, colectivos y gestores culturales. Plataforma Cultural. Barriguita llena, corazón contento, dice un dicho. Pues después de esto que les motivamos siempre, que mientras usted se sirve su desayuno pueda compartir con Cultura en Acción. Y bueno, vamos a saludar y dar la más cordial bienvenida a nuestra invitada. Este 17 de abril a las 3 de la tarde en el Hotel Marriott, la Fundación Reina de Quito y el Centro Terapéutico Aprendiendo a Vivir realizarán el tradicional té juego en favor de los niños y de las niñas con síndrome de Down. Para conocer sobre esta actividad que cumple ya su 15ª edición, nos acompaña Sara Gasset, Reina de Quito. Bienvenida, Sara. Pues muy buenos días a todos los radioyentes, muy buenos días Darío, Laura, muchísimas gracias por recibirme esta mañana. Pues sí, les cuento que este es uno de los más tradicionales eventos de la Fundación Reina de Quito. Ya lleva, como tú lo dijiste, 15 años ya. Y es un evento organizado por el grupo de voluntarias del Centro Terapéutico Aprendiendo a Vivir, que pertenece a la Fundación Reina de Quito. Este té siempre se ha llevado a cabo con un objetivo solidario, con un objetivo social, justamente para recaudar fondos para los niños con síndrome de Down del Centro Terapéutico Aprendiendo a Vivir. Estos fondos, la mayoría son destinados para emergencias médicas, para todos los pequeños problemas médicos, ya que son niños que siempre están sujetos a algunas complicaciones médicas desde el nacimiento, y también otra parte es destinada a su inclusión en la educación, ya que es un centro que acoge aproximadamente 145 niños y niñas con síndrome de Down desde su nacimiento hasta su inclusión escolar, es decir, hasta los 5 o 6 años de edad. ¿Este centro es público o es privado? Este centro es totalmente privado, la fundación se mantiene gracias a la Fundación Reina de Quito y simplemente también se mantiene gracias a diferentes maneras de financiamiento, la gran mayoría privadas. ¿Y de qué se trata el té juego? El té juego generalmente es una tarde llena de diversión, podemos decirlo así. Es en donde todas, una gran mayoría son mujeres las que participan al té juego y se van a reunir con sus amigas. Entonces van a reunirse con sus amigas para reír, para hablar, para chismear también, y sobre todo para pasar una tarde llena de juegos, porque van a haber muchos sorteos, premios, juegos de todo tipo y es algo súper divertido. Con esta actividad, tú nos mencionabas que tratan de recaudar fondos para destinarlos a casos de emergencias del centro. Exacto, porque, un niño con síndrome de Down generalmente siempre nace con algún tipo de problema, sea cardíaco, sea a nivel respiratorio. Siempre hay algún tipo de complicación, entonces siempre este fondo es destinado para poder ayudar a ese tipo de emergencias, ya que las familias que dejan a sus niños en este centro generalmente son familias de escasos recursos. Entonces ya de por sí para ellas es muy complicado poder sustentar las terapias de un niño, porque en tiempo normal la terapia de un niño con síndrome de Down te cuesta aproximadamente $200. En este centro, en cambio, se les cobra, como decir, una pensión mensual de acuerdo a los ingresos de la familia. Entonces, a veces lo mínimo realmente es de $10 por mes. Así que es una ayuda para ellos. Y muchas veces cuando tienen problemas de corazón, tienen que hacerles operaciones, estas familias no tienen el dinero para poder hacer la operación. ¿Y a cuántos niños están sirviendo ustedes? Ahorita 145 niños. Desde las 2 semanas de nacidos hasta niños ya mucho más grandes. Uh-huh. Y más o menos, ¿cuáles son las actividades o los servicios que ustedes imparten con estos niños? Bueno, con estos niños generalmente es un sistema, podemos decir, de educación integral, en donde se les ofrecen también terapias, se les ofrece educaciones, terapias físicas, psicológicas también, se les ofrece también actividades un poco lúdicas para que aprendan a desarrollar otros tipos de, ¿cómo decir?, manualidades, cosas así, que puedan desarrollar toda la parte física, la parte intelectual. Se les enseña también todo el proceso ya de aprender a leer y escribir. Entonces es un proceso realmente integral hasta que el niño ya esté listo para ir a una escuela regular. Y en este tipo de proceso, la formación que ustedes les dan, ¿a qué etapa o qué nivel escolar él podría ingresar el niño? Ella podría ingresar ya realmente desde los primeros años en los que ya les enseñan a poder aprender, a leer, a escribir, porque ya sale con esas bases. Entonces, ella podría empezar justo con el primer año de primaria, por así decirlo, ya para empezar toda su carrera escolar. ¿Y conocen experiencias en las cuales, después de haber participado aquí, luego entrar ya a la educación formal, en la cual ya han podido integrarse a la sociedad como personas productivas, que trabajan, que laboran? Bueno, de hecho, en la fundación tenemos el caso de unos 2 niños, o más bien te comentaría el caso de un niño, que él estuvo en los primeros años en los que se abrió, bueno, de hecho en el primer año que se abrió el centro terapéutico, porque este centro ya tiene 19 años de funcionamiento, y este niño justamente, él ya tiene 19 años, y es hermoso porque él está ahorita ya en quinto curso de bachiller, ya le falta un añito para poderse graduar del colegio, uh-huh. Y él estuvo todo el proceso hasta los 5 o 6 años, luego estuvo en inclusión educativa, y él también venía y sigue viniendo todas las semanas al centro justamente para recibir terapias aparte, porque en el centro les reciben a los niños más grandes para ayudarles con los deberes, con terapias aparte, les dan también clases, por ejemplo, de baile, cosas que les motiva un poquito más. Uh-huh. Entonces, este niño ha seguido viniendo desde hace 19 años y increíblemente ya le falta un añito más para graduarse, y es algo asombroso poder ver cómo pudo desarrollarse a través de estos años. ¿Muchos de los que están aquí terminan ese proceso? No muchos, algunos, la gran mayoría sí. Otros, por cuestiones diversas, por cuestiones económicas también, no pueden terminar sus ciclos escolares. Sara, yo quisiera conocer cómo está la participación de la gente de Quito en cuanto al apoyo para la Fundación Reina de Quito. Bueno, eso es algo que siempre ha funcionado bastante. La gente apoya bastante. Nosotros también nos financiamos gracias a la empresa privada y gracias a apadrinamientos de personas naturales. Es decir, nosotros tenemos establecido un programa en la que una persona puede ir a padrinar al niño de su elección y todos los meses le va a dar una suma para que justamente poder sustentar todos sus pequeños gastos y poder ayudar a la familia con los tratamientos y las terapias. Así que sí tenemos muchos casos de personas que ya van apadrinando desde hace muchísimos años. Tenemos otros casos un poco más que se mueven, digamos, que apadrinan durante un tiempo, luego se van, entran otras personas, es un poco itinerante. En cuanto a esto de los padrinos, ¿cómo las personas pueden tener acceso o si hay ese deseo de formar parte de este trabajo que ustedes están realizando? Eso lo pueden hacer directamente en el Centro Terapéutico Aprendiendo a Vivir, es decir, o en la Fundación Reina de Quito, que está en la calle Iñaquito y Villalengua, o también se pueden comunicar por teléfono. Pero yo sí realmente les aconsejo hacerlo porque es algo hermoso, simplemente es algo que te llena el alma poder ver a un niño y simplemente tú sabes que tu dinero va destinado a esa persona en particular. Y es hermoso porque también el niño te retribuye a cambio, es decir, por ejemplo, por tu cumpleaños, fechas especiales, él te va a hacer un pequeño regalito, así sea un dibujito o algo, pero es algo realmente que le salió del corazón a él para entregártelo a ti. Y simplemente son gestos hermosos porque se crea una relación a través de los días, de los meses, le vas conociendo más al niño, a la familia también, y es un proceso muy bonito, y yo sí aconsejo a todas las personas que lo hagan porque es maravilloso. ¿Qué recomendaciones se le puede brindar a la comunidad respecto de los niños con síndrome de Down? Simplemente que no lo releguen porque es un proceso en el que yo pienso que tal vez aún la gente está aprendiendo qué es una persona con síndrome de Down, por qué tiene ese síndrome y cómo tratarlo. Muchas personas no tienen el conocimiento suficiente de que esto es una condición, no una enfermedad, y que son niños que son totalmente regulares, lo podemos decir así, ellos hacen todo, son niños que tienen amigos, tienen familia, pueden aprender a leer y escribir, pueden aprender también, tienen un criterio también bastante fuerte, así que lo que yo realmente aconsejo es que se los trate con mucho respeto, que no se lo releguen, que no digan, bueno, es el niño Down, no va a ir a la escuela o no lo vamos a sacar de casa, que es lo que mucho pasa. Y para nada, son niños que merecen mucho amor, mucho respeto, mucho cariño y ser tratados como todos los otros niños. ¿Y ese criterio de inclusión existe en la sociedad o aún existe un tabú al momento de tratar a los niños con este síndrome? Yo pienso que aún existe un tabú. Es algo en lo que se está trabajando a diario, se está tratando mucho este tipo de inclusión, pero yo pienso que aún es un tabú por parte de la gente que, como lo mencioné antes, dicen esto es una enfermedad. Esto es algo que yo no voy a poder tratar, no puedo lidiar con esto. Y existen aún muchos casos de personas que apenas los niños nacen, en vez de enfrentar y ayudarlos a salir adelante, los abandonan. Entonces hay muchos casos de bebés con síndrome Down abandonados por las calles porque la familia no quiere hacerse cargo. Así que yo creo que las personas tenemos que concientizarnos sobre el síndrome de Down y que tenemos que incluirlos, tenemos que amarlos y simplemente sacarlos adelante porque hay muchos casos de personas que ya son adultos y que son totalmente exitosos en la vida, tanto en el ámbito del deporte, de la moda, bueno, hay muchísimos casos y son personas que ya son totalmente independientes. Amigos oyentes, tenemos 7 de la mañana y 47 minutos. Queremos recordarles, estamos junto a Sara Garcés, ella es reina de Quito, y estamos hablando sobre el proyecto que ellos impulsan, el Centro Terapéutico Aprendiendo a Vivir. Ellos realizarán el té juego, esto será este próximo lunes 17 de abril a partir de las 3 de la tarde en el Hotel Marriott. ¿Cómo la gente participará en este té juego? Bueno, primero pueden adquirir sus entradas, aún pueden adquirirlas en las oficinas de la Fundación Reina de Quito, en la calle Iñaquito y Villalengua hasta el día lunes. Y van a participar, bueno, en una tarde, como ya les dije, realmente de mucha diversión. Va a ser algo muy, muy bonito. Van a haber muchísimos premios, sorteos, juegos. Así que realmente es un evento que vale la pena no perderse y participar. Y es este lunes, así que aún tienen oportunidades de adquirir sus entradas. Así que amigos, no se olviden, adquieran las entradas y sean parte del Centro Terapéutico Aprendiendo a Vivir, donde también pueden participar como voluntarios, ¿verdad? Claro que sí, también pueden ayudar porque va a haber muchísima gente, así que bueno, todo es bienvenido. Perfecto, queremos agradecer la participación de Sara Garcés, reina de Quito, con quien hemos hablado sobre el té juego, 17 de abril, no se olviden, 5 de la tarde en el Hotel Marriott. Y bueno, y así nos vamos a ir sumando muchos y ser parte a apoyar a este trabajo y sobre todo hablar de estos niños maravillosos con síndrome de Down. Gracias, Sara, y con ustedes, amigos, vamos a seguir aquí con nuestro informativo de Cultura en Acción. Cultura en Acción.

2940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Tenemos ya las 7 de la mañana con 54 minutos, 7 y 54 en el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos. Enseguida les contamos que fiestas solemnes y religiosas se llevarán a cabo a cargo de la Fundación de Santa Ana de los Cuatro Ríos en Cuenca. Los detalles a continuación. Hace 460 años, el 12 de abril de 1557, fue fundada por el capitán Gil Ramírez Dávalos. La ciudadanía podrá disfrutar de varias actividades que se han preparado para celebrar a la ciudad de Cuenca. Las actividades tuvieron previsto iniciarse con la Misa de Acción de Gracias en la Catedral Vieja, celebrada por el arzobispo Marco Pérez, con el cual se inicia el homenaje a la ciudad, que se complementará con otras actividades que están incluidas en una agenda. Como parte de estas fiestas, se realizó la sesión solemne en el Salón de la Ciudad, donde se tuvo previsto la entrega de la presea Santa Ana de los Ríos de Cuenca, Mirey Hurtado Mendoza, Dolores Cota Torres, entre otros. El mercado 12 de abril también se engalana, ya que cumple 34 años de creación. Los comerciantes han embanderado el lugar, dando paso a la Feria de la Salud. Así lo dio a conocer el director municipal de mercados, Nino Veintimilla, quien mencionó que la celebración se trasladará al sábado 15 de abril. Habrá una feria gastronómica y además un show artístico para festejar el aniversario del mercado. Entre pinceles, brochas, telas y diferentes colores se restauran las obras de arte que forman parte del patrimonio cultural. Michelle Játiva nos amplía la información. El taller de restauración de la Casa de la Cultura Ecuatoriana trabaja permanentemente en recuperar las obras de arte patrimonial del Ecuador. Rosa Torres, jefe de la unidad de restauración de la Casa de la Cultura, explica sobre el proceso. La restauración es una serie de procesos técnicos científicos destinados a recuperar los valores que tienen las obras de arte. 5 personas forman parte de este taller en el que se ve las obras de arte en proceso de recuperación: pinceles, brochas, lupas, rayos X, pintura, telas, luces especiales y fotografías de registro. El material no siempre lo encuentran en Ecuador, lo deben comprar en Europa. Hoy trabajan en los cuadros para remontar la exposición en las galerías de los museos que por el momento están en remodelación. En mayo se espera que sea la reapertura de estos museos en los que se presentarán estas obras de arte, que datan del siglo XIX. La reserva de arte es extensa, por eso mientras entran en este proceso de recuperación reciben un tratamiento de conservación preventiva que permite estabilizar la obra. Rosa Torres detalla en qué consiste esta técnica. Entonces la conservación preventiva que maneja las reservas, ¿no es cierto?, está destinada a poner todos aquellos a las acciones que estabilicen las obras dentro de las reservas, que no haga que se vaya a deteriorar más las obras. Y eso es el manejo de la humedad, la temperatura, la luz, ataque de plagas. O sea, el ataque biológico, y están varios tipos de plagas. Entonces, los curadores y los encargados de las reservas están con ese planteamiento y tienen instalado, ¿no es cierto?, todos estos equipos para poder estabilizar las obras y que no se aceleren más los procesos de deterioro. El taller de restauración de la Casa de la Cultura cumple con estos procesos que siempre varían de acuerdo al tiempo, el deterioro, la extensión y condiciones de la obra. Micros 940. un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mientras usted desayuna, le invito a ser parte de Mundo Cultura. La información con usted. Con usted. Amigos, continuamos con nuestro segmento de entrevistas. Tenemos ya la hora exacta, 8 de la mañana. Enseguida les presentamos una entrevista pregrabada por mi compañera Laura Ríos al director de bibliotecas del Ministerio de Cultura y Patrimonio, Eduardo Puente, con quien se aborda el proceso de transición de la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana al Sistema Nacional de Bibliotecas, conforme lo prevé la Ley Orgánica de Cultura. Adelante, Laura. Amigos oyentes de Cultura en Acción, hoy tengo el agrado de compartir con Eduardo Puente, director de la Biblioteca del Ministerio de Cultura. Estamos aquí en los espacios de la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo de esta institución. Con él vamos a abordar el tema sobre el proceso de transición de esta biblioteca a la red de bibliotecas conforme lo establece la Ley Orgánica de Cultura. Gracias, Eduardo, por atendernos. No, muchas gracias a ustedes. Me parece que es un espacio muy interesante para poder darles algunos planteamientos que están ocurriendo en este mismo momento respecto a lo que la ley establece. Efectivamente, el 30 de diciembre se pone en vigencia la Ley Orgánica de Cultura, que señala la necesidad de que la Biblioteca Nacional vaya a formar parte de lo que es el Sistema Nacional de Cultura bajo la rectoría del Ministerio de Cultura. Nosotros hemos querido que esta transición no sea tan, digamos, tan apresurada, sino que por el contrario sea una transición que medite mucho sobre la necesidad de fortalecer a la Biblioteca Nacional, de no poder actuar, digamos, sin una hoja de ruta preestablecida en la que podamos coincidir con las actuales autoridades de la Casa de la Cultura, en el sentido de que durante ese proceso, por ejemplo, establecer pautas de generación de lo que se ha denominado una EOD, es decir, una entidad operativa desconcentrada, que la propia Biblioteca Nacional tenga, por ejemplo, su dirección administrativa financiera y de talento humano, tenga su asesoría jurídica, su dirección de comunicación, es decir, que tenga una cierta autonomía de funcionamiento, ¿no? Y que pueda, en función de eso, ponerse a la cabeza de lo que es la Red Nacional de Bibliotecas, que también establece la Ley de Cultura. La Biblioteca Nacional, al ser la biblioteca más emblemática del país, necesariamente tiene que estar fortalecida en cuanto a recursos tecnológicos, en cuanto a equipamiento, en cuanto a recursos humanos. Nuestra biblioteca actualmente tiene 23 personas que laboran, de las cuales todas pertenecen a la Casa de la Cultura. Entonces hay que crear nuevos puestos. Ya en la Dirección de Planificación del Ministerio de Cultura está aprobado en primera instancia una propuesta de estructura funcional y operativa de 43 personas. Sí, hay que decir que a nivel internacional las bibliotecas nacionales superan los 100 personas, porque son distintas áreas de la actividad bibliotecológica, no solo de la propia biblioteca, sino del país, ¿no? Porque son, en la mayoría de los casos, son cabezas de las redes nacionales o de los sistemas bibliotecarios. En este caso, ¿todo el personal de la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo está garantizada dentro de la propuesta de estructura que mantiene el Ministerio? En primera instancia, siendo personal de la Biblioteca, de la Casa de la Cultura, ese personal se quedaría en la Casa de la Cultura. Yo entiendo que la institución está pensando la implementación de una biblioteca propia de la casa, ¿no? Que además tenía antes, la Casa de la Cultura tuvo su propia biblioteca, que cuando la Biblioteca Nacional vino acá, y eso hay que reconocer, el país tiene que reconocer la actitud de la Casa de la Cultura al recibir a la Biblioteca Nacional, porque era como una especie de judío errante. La Biblioteca Nacional pasó por distintos lados hasta cuando la Casa de la Cultura le dio acogida. Y ahí existía una biblioteca de la casa y llegó la Biblioteca Nacional y se unieron esas dos bibliotecas. Ahora estamos buscando el mecanismo para que la biblioteca de la casa vuelva nuevamente a independizarse y la Biblioteca Nacional pues sea aparte, ¿no? Entonces el personal que es de la Casa de la Cultura seguirá siendo de la Casa de la Cultura. Nosotros vamos a abrir la posibilidad de que aquellos que quieran pasar a la Biblioteca Nacional, ya con esta nueva pertenencia, digamos, lo puedan hacer, pero en principio son de la Casa de la Cultura. O sea, el personal va a estar ahí y va a tener su biblioteca donde va a trabajar. En este caso, con esa nueva estructura funcional y la participación de 43 personas dentro de la Biblioteca Nacional, pues, ¿dónde funcionaría? Bueno, nosotros creemos que debe seguir manteniéndose aquí en este espacio. Así como el Museo Nacional tenía su sede en este mismo edificio, Los Espejos, yo creo que la Biblioteca Nacional debe mantenerse acá hasta cuando a largo plazo se pueda pensar en una edificación acorde a la biblioteca, es decir, pensada como Biblioteca Nacional. No existe eso actualmente. O sea, el Ministerio no dispone de un espacio donde poder acoger a la Biblioteca Nacional y sería irresponsable sacar la Biblioteca Nacional de aquí, de este espacio, para ubicarle, no sé, en cualquier otro lado, tratando de adaptarle, y eso no da buenos resultados, ese tipo de cosas. ¿Qué pasa con los tiempos? Bueno, la ley nos está dando 120 días y nosotros hemos empezado el proceso de transición. El tema es muy complejo, el tema veo yo que va a alargarse, no va a poder cumplirse 20 días, ¿no? Y ya las autoridades del Ministerio de Cultura sabrán establecer la necesidad de prórroga, pero el plazo no vamos a poder cumplir porque lo estamos haciendo de manera responsable, despacio y haciéndolo bien. No por cumplir el plazo podemos, de alguna manera, hacerle, digamos, al apuro, de lo cual va a surgir a lo mejor situaciones que no nos beneficien, ¿no? Lo que sí debe quedar claro es que es la primera vez en que el mundo de bibliotecas en el país tiene un tratamiento en una ley. Antes no existía ninguna ley para bibliotecas, salvo la Biblioteca Aurelio Espinosa Poli, que tenía su propia ley. Hay un proceso de transición tanto de la biblioteca así como también de las autoridades del país. ¿Qué se está haciendo para que se mantenga el trabajo que ustedes lo han venido realizando con las posibles nuevas autoridades? Bueno, hay un espacio de transición que va a empezar, entiendo que desde la próxima semana, con el equipo de la nueva administración. Entiendo que todavía no está pensado el gabinete del presidente que se posesionará el 24 de mayo, del presidente Moreno, pero tan pronto ya tengamos los nombres de las autoridades principales, habrá necesidad de hacer un acercamiento y explicarles que este proceso tiene que ser un proceso que se mantenga, que continúe. No puede romperse, porque finalmente no es un tema de un gobierno, es un problema de política pública, es un tema del Estado ecuatoriano, y ya es hora de que el Estado se preocupe de entidades emblemáticas de nuestra identidad, como es la Biblioteca Nacional, el Museo Nacional, el Archivo Nacional, y eso estamos haciéndolo ahora. Si las nuevas autoridades cortarían ese proceso, sería terrible, porque estaríamos retrocediendo, ¿no? Y no creo que va a ocurrir eso. Yo creo que quienes estén al frente de la administración del Ministerio de Cultura serán personas sensibles que comprenderán esto que estamos haciendo y lo van a continuar. Incluso la idea es que lo profundicen. Así que estamos a la expectativa. De nuestra parte, toda la información que podamos dar está lista para este proceso de transición. Ahora, si es que hay en esta transición una biblioteca de la Casa de la Cultura y la Biblioteca Nacional, ¿cómo será este proceso de los libros? ¿Hay algún registro de lo que pasará a la Biblioteca Nacional y de lo que se quedará en la...? Precisamente hoy vine a hablar con la directora de la Biblioteca Nacional sobre este punto, ¿no? Y decíamos nosotros que no se trata ni de perjudicar a la Biblioteca Nacional ni de perjudicar a la Casa de la Cultura, sino que veamos, yo recuerdo que la biblioteca que en esa época estaba dirigida por Laura de Crespo era la biblioteca de la Casa de la Cultura. Entonces, Katia Flor, la actual directora, me ha dicho que ella considera que deberíamos hacer una especie de conmutación, ¿no?, de bibliográfica, para que pueda esa biblioteca nuevamente tener una vigencia autónoma, porque además el carácter de la biblioteca de la Casa de la Cultura debe ser un carácter público, debe ser una biblioteca pública. La Biblioteca Nacional no es una biblioteca pública, ¿no? En la tipología bibliotecaria me refiero, es una biblioteca de investigación, y es la custodia del depósito legal y del Fondo Bibliográfico Ecuatoriano. Entonces, las funciones son como diferentes, ¿no? Por eso es que yo decía, es plenamente posible que en el mismo espacio, no en este mismo espacio, sino en el espacio de la Casa de la Cultura, esté, qué sé yo, en la casona antigua, la biblioteca de la casa, y esté aquí la Biblioteca Nacional. No hay problema, porque son para públicos diferentes, ¿no? Entonces, la Biblioteca Nacional va a continuar como biblioteca de investigación, en la que el servicio público, digamos, esté limitado, porque hay una biblioteca pública de la Casa de la Cultura. Y lo que es más, existe la disposición de que la Biblioteca Nacional sea la que lleve adelante el plan de promoción del libro y la lectura, ¿no? El Plan Nacional de Promoción del Libro y la Lectura, en coordinación con el instituto que se está creando, ¿no?, de fomento a la creación y a las artes, el IRFAI, creo que se conoce por las siglas, para que nos puedan apoyar económicamente para desarrollar acá todo ese plan de promoción del libro y la lectura. No es un plan para enseñar a leer, porque eso es del sistema educativo. Es un plan para ciudadanizar la lectura, para que se ejerza un derecho cultural como es el derecho a la lectura, una lectura por placer, no por obligación. Que el ama de casa, que el oficinista, que el obrero, que el trabajador vea que la lectura también le compete, porque a ratos la población dice, no, pero es que la lectura es problema de los estudiantes. No, no, la lectura es un asunto de la ciudadanía. Entonces vamos a salir con propuestas interesantes de espacios alternativos, por ejemplo, de lectura, en las paradas de buses, en los bancos, en las oficinas públicas, espacios en los hospitales. Hay muchas personas que están rehabilitándose y pasan ya después de su operación, lo que quiera, y no tienen qué hacer. Entonces, ahí podemos atender también en los centros carcelarios. Es decir, es una propuesta de la cual la Biblioteca Nacional tiene que hacer cabeza, con las bibliotecas públicas, las bibliotecas comunitarias. Establecerá una red con las diferentes bibliotecas para poder dar cabida a lo que es... lo que establece la ley de cultura, como es el libro y la lectura. Sí, sí, sí, sí, así es. Se va a trabajar con todas las bibliotecas del país. Por eso mismo queremos estructurar esta red, primero con las bibliotecas de los GATS, las bibliotecas públicas municipales, ¿no? Teniendo, como digo, la Biblioteca Nacional como cabeza. Luego, con las bibliotecas escolares, que tendrán que formarse en una red porque tienen sus intereses propios, y conectarse con la Biblioteca Nacional. Las bibliotecas universitarias igual tendrán que conformarse en red, porque igual tienen intereses propios, más de orden académico, investigativo, y conectarse con la Biblioteca Nacional. ¿Cuáles serán los procedimientos para que pueda concentrarse todas estas redes en lo que es la Biblioteca Nacional? Primero, a nivel administrativo, van a ser la firma de convenios y acuerdos interinstitucionales, convenios de cooperación. Nosotros tenemos ya listos los convenios con los GATS. Con las universidades vamos a hacer un encuentro, propiciar un encuentro de bibliotecas universitarias y establecer ahí el mecanismo que yo entiendo que podrá ser un acuerdo interinstitucional. Con las bibliotecas escolares, pues a través de un acuerdo interministerial entre educación y cultura, les podemos... desde el punto de vista técnico, la idea es que desarrollemos un software, bueno, existe en el mercado, un software de integración en la gestión bibliotecaria, es decir, que cualquier persona puede consultar desde cualquier parte del país o del exterior cuál es el catálogo o qué libros tiene, por ejemplo, la biblioteca de Puerto Viejo, o la biblioteca de Río Chico en Puerto Viejo, o la biblioteca de Gonzanamá. Es decir, la idea es integral, y sí lo podemos hacer porque existe la tecnología para hacerlo. ¿Quién tiene que coordinar? La Biblioteca Nacional. ¿Sí? Entonces, a través de un software, a través de una plataforma, vamos a ir incorporando. Obviamente, las primeras bibliotecas que se incorporen serán aquellas que ya tienen el software, ya, y que vienen trabajando con ese software. A las que no tengan, nosotros como Biblioteca Nacional, digo nosotros porque igual va a haber una integración, tenemos que asesorarles, tenemos que incluso ver la posibilidad de dotarles de este servicio, del software, para que puedan integrarse y conectarse. Y a partir de eso, la ciudadanía se va a beneficiar, porque si un investigador que está, supongamos, en Tulcán, y ve que hay un libro que le interesa, que está en Guayaquil, nosotros incluso hasta podemos desarrollar el servicio del préstamo interbibliotecario, sea del libro entero, si es que le interesa el libro entero, o si no, de partes del libro a través del escaneo. Eso no va en contra de los derechos de autor, porque con el Código Ingenios que está actualmente en vigencia, las bibliotecas podemos hacer eso, sacar capítulos enteros en copia o escanearla, sin atentar a los derechos de autor, porque es para un tema académico, es un tema más educativo. Las bibliotecas no están lucrando, las bibliotecas no cobran por eso, es un servicio público. Y además el ministro está muy interesado en que en todas estas bibliotecas de la red nacional haya préstamos a domicilio. O sea que un ciudadano pueda ir a la biblioteca municipal de Quito y pedir un libro y tener 15 días para llevárselo a su casa. ¿Sí? Ahora, ¿cómo nosotros garantizamos que el libro vuelva? Porque yo puedo recibir el libro y no vuelvo más. En las bibliotecas de los municipios grandes estamos proponiendo, eso tenemos que conversar un poco, proponiendo que haya un sistema de pago de garantía. Es decir, yo pago, por ejemplo, $100 para el año, ¿sí? Como garantía. Al final del año, la biblioteca me devuelve ese dinero. Siempre cuando cumplí con la devolución. Exacto. Pero en los municipios pequeños, en las bibliotecas pequeñas, no es necesario eso, porque el bibliotecario o bibliotecaria le conoce a la gente de la comunidad. Entonces, ¿cómo le va a cobrar $100 para...? No, pues le puede prestar porque sabe dónde vive y hay puede irlo a recuperar. Exacto, hay una interrelación. O las bibliotecas escolares con los estudiantes. Si bien es cierto, usted nos dijo que no hay plazo para esto porque trabajan para que sea un proceso de transición correcto. Sin embargo, en cuanto a lo que usted nos acaba de mencionar, ¿se han puesto una fecha para que de alguna forma las bibliotecas ya empiecen a funcionar con el mundo digital? No puede pasar del próximo, o sea, tenemos que arrancar el 2018, ¿ya? Todo este tiempo, todos estos meses va a servir para hacer los convenios, para suscribir los acuerdos, para hacer las reuniones, los encuentros, para socializar esto, y ya desde enero del 2018 tiene que arrancar tanto la Biblioteca Nacional como la Red Nacional de Bibliotecas, ¿sí? No va a estar completa. Si nosotros hemos calculado en un catastro que tenemos previo que son alrededor de 180 bibliotecas las que existen en el Ecuador. En el año 2018 a lo mejor vamos a tener incorporadas 200 bibliotecas, ¿ya? Y luego al transcurso del 2018 se irán incorporando más. O sea, no es la idea de que todas las 890, porque hay muchas bibliotecas que no tienen conectividad, por ejemplo, o que no tienen los equipos. Son bibliotecas que están en los barrios, en las comunidades, ¿no? Pero hay otras... ¿Pero se mantendrán esas? ¿Cómo no? Se van a mantener y a esas les vamos a asesorar y a esas les vamos a apoyar. En el proyecto está previsto así. Entonces, arrancamos el 2018 y yo creo, si me preguntan cuándo va a estar en plena operación la red, yo creo que la red va a estar en el 2020 ya plenamente operando. Todas las bibliotecas del Ecuador incorporadas a la red nacional. Señor Puente, ¿algo que le gustaría a usted compartir con nuestros amigos oyentes para finalizar? Compartir, digamos, el optimismo, compartir esta visión positiva de que sí es posible hacer las cosas bien. Yo creo que esto del tema de bibliotecas debió haberse hecho desde hace algún tiempo, ¿no? Desgraciadamente no teníamos una legislación que nos apoye. Ahora ya tenemos. Entonces, yo avisoro buen viento para las bibliotecas de nuestro país, porque hemos estado rezagadas en el concierto latinoamericano. Colombia, Perú, Brasil, Chile nos han dado de largo, pero ahora nosotros estamos con la voluntad de poder avanzar y creemos que el nuevo gobierno tiene que profundizar precisamente ese avance. Esta ha sido la participación de Eduardo Puente, director de la Biblioteca del Ministerio de Cultura y Patrimonio, quien nos ha comentado sobre este proceso de transición que vive la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo y que ustedes han escuchado pasará a ser, se subdividirá. Una parte será de la Biblioteca Nacional y la otra de la Biblioteca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias a usted por habernos acompañado. Muy amable, gracias. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Mientras usted desayuna, le invito a ser parte de Mundo Cultura. La información con usted. Con usted. Amigos, continuamos con la información y nuestros invitados. 8 de la mañana y 19 minutos, la hora exacta en todo el territorio continental ecuatoriano. Hoy está con nosotros Sofía Barriga, con quien hablaremos del primer Festival Internacional de Contact Improvisación Ecuador 2017, organizado por el grupo Somos Solo Uno, que se realizará del 19 de abril al 4 de mayo en el Centro de Arte Contemporáneo y también en las Cabañas de la Merced. Buenos días, Sofía, bienvenida. Bueno, muchas gracias, todavía despertándonos aquí, empezando el día. Ajá, iniciamos a ver, acá un en Cultura en Acción. Ese cafecito que les brindamos sí, bueno. Aquí en Cultura en Acción. Ay, por favor. Bueno, muy agradecida, muy contenta de estar aquí esta mañana y de poder contarles un poco en lo que andamos. Bueno, sabemos que este festival se desarrolla ya en los próximos días, empieza a partir del 19, un evento internacional que tendrá que nomás, Sofía. Mira, el Festival de Contact Improvisación consta de 3 etapas. La mayoría son talleres intensivos, porque lo que queremos realmente es que esta práctica tan bonita llegue a la mayor cantidad de gente en este país. Digamos que venimos como trayendo esa práctica a las personas aquí en el Ecuador desde hace 14 años. Y ahora nos atrevimos ya a hacernos el primer Festival de Contact. En su mayoría es totalmente creado sin ningún fin de lucro, sin ningún dinero, sino más bien con auspicios, con gente que nos ha ayudado. Los maestros son 8 maestros internacionales que vienen a dar talleres. La primera semana viene Alito Alessi, que es el director de Danceability Internacional. Esta organización trabaja a partir de contact improvisación, pero con personas con discapacidad. Él creó un método desde hace muchos años, y ahora lo viene difundiendo, es más, de aquí se va a la China a dar otros talleres, de poder trabajar como una danza inclusiva. No pensar que la danza es solo para bailarines o para unos cuerpos determinados, sino que es para todo el que esté interesado en la propuesta, y que además es una danza sanadora, es una danza que te va a hacer bien a ti, que le va a hacer bien a la persona con la que compartes y al entorno, o sea, tú te vas a desarrollar mejor en tu entorno. Entonces, esa es la idea. La segunda semana, que es primero es el prefest, que es Dalito Alessi, los talleres de él son 6 horas diarias, 5 días, 30 horas completas. Entonces, es algo muy intensivo que esperamos que nos traiga cambios, ¿no? Cambios positivos en nuestros hábitos de vida. Después vendrá una segunda etapa que van a estar un menú de talleres de 7 maestros internacionales súper interesantes. Quienes ya me están oyendo y tienen como curiosidad y pueden ver el internet, pueden abrir la página www.contact, como contacto, pero sin O, contact, conté al final, festivalecuador.com. Ahí está nuestra página del festival y pueden ir viendo la biografía de cada profesor con la propuesta de cada profesor. Esta segunda etapa es muy interesante porque hay un menú de talleres y estos 7 profesores van a dictar diferente tipo de seminarios, ¿no? Hay uno que está, por ejemplo, más unido al clown. Entonces, la gente que le interese el clown también puede indagar por ahí. Hay personas que más bien están metidos con el Feldenkrais o Somatics o Alexander o como técnicas más, digamos, que trabajan la parte más interna del movimiento, como si se mueve este hueso, cómo tiene relación con este otro y este tipo de cosas. Hay otro taller que se trabaja material para la columna, que es el trabajo que hace Steve Paxton, que es el creador de Contact Improvisación en Estados Unidos. Lo trae Opera Walsh, que es una gran maestra que trabaja con Steve Paxton en Estados Unidos y que ella va a estar aquí también. Son seminarios de una hora y media cada taller, pero tienes desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Menú de talleres. Tú escoges si quieres solo con un profe, si quieres todo el pasaporte del menú de talleres de la semana, como tú desees. Para cualquier duda, cualquier información, también me pueden llamar, que es el 099-9941-167. Entonces, ahí, como les digo, tienen diferentes opciones de tomar esta segunda etapa. ¿Cuándo termina esto? El viernes 28 tenemos ya pensado que en las 2 semanas de talleres vamos a crear diferentes performances con personas con discapacidad, sin discapacidad, en la semana de Alito Alés y en la semana de menú de talleres. Y el día 29 vamos a presentar de 20 a 21 horas en el Centro de Arte Contemporáneo performance, presentaciones de lo que hemos vivido estas 2 semanas con los 8 profes internacionales y todos los participantes que gusten venir. Pongan en práctica el conocimiento. Exacto. Como un poco para el público, abrirlo un poco hacia afuera, ¿no? Porque el conta de improvisación mucho se trabaja para uno mismo, en espacios cerrados, sin público. La mentalidad no es demostrar nada a nadie, ni nada está bien ni mal, sino es como un trabajo interno. Es una práctica de movimiento como... O sea, lo podría comparar alguna vez como el yoga, ¿no? Como Sofía, que es una práctica personal también. ¿Cómo mira usted este gran proceso de inclusión en el mundo de la danza, precisamente con las personas con discapacidad? Bueno, creo que vamos a pasos lentos, pero de todas maneras me parece que vamos avanzando poco a poco por un camino en el que a las personas con discapacidad se les incluye en la sociedad, ¿no? Antes, yo me acuerdo cuando yo era chiquita, era mucho más difícil ver personas con discapacidad en la calle. De todas maneras, creo que es un problema que todavía está vigente y que tenemos que seguir en esta batalla para que todos seamos realmente uno. O sea, somos solo uno y ese nombre de la organización que estamos trabajando también es con esa mentalidad de unir, ¿no? De unir a todos, de pensar que todos tenemos los mismos derechos, que no tienen por qué unas personas ser puestas a un lado o escondidas muchas veces, sino que todos podamos trabajar en los mismos, ¿sabes? Como tener las mismas oportunidades. Ahora, ¿ustedes han tenido ya alguna experiencia con estos chicos? Yo te voy a decir. Personalmente yo soy bailarina, desde los 4 años empecé a hacer ballet, después gimnasia olímpica y me he dedicado como a la danza contemporánea, ¿no? Pero a partir de que yo conocí el conta y improvisación, se me abrió esta ala de todos podemos bailar también, no importa el cuerpo que tengas, no importa si eres gordo, flaco, si algún día bailaste, si no. Y yo me he dedicado desde... hace unos 5 años que dije, no di más clases de danza contemporánea y me dediqué solo a dar conta de improvisación. Entonces trabajé con gente, no he trabajado con gente con discapacidad exactamente, pero con gente que nunca en su vida han bailado y que no tiene ninguna conciencia corporal. Y me gusta mucho porque también la gente que no ha trabajado antes tu cuerpo a veces es más natural en ciertas cosas, como que no tiene tantas cosas como ya... Prejuicios y como automatizadas, ¿no? Como movimientos que ya están automatizados en tu cuerpo. Entonces también yo creo que se puede aprender de la gente que nunca ha bailado. Y yo trato de sacar el jugo a esas personas también y decirles, lo que estás haciendo, confía que viene de la madre tierra un poco, ¿no? Como que nosotros venimos súper sin esos vicios desde que nacemos y nos vamos llenando de vicios en la vida. ¿Y dirigido para qué edades nomás esto? Está dirigido a todo público. En realidad, en este caso no nos vamos a dirigir a niños, sino a personas adultas, gente que ya tenga su criterio formado. Y como te digo, eso es todo, ¿no? Pueden venir adultos, mayores. Me imagino que hasta unos 65, 70 años, ¿no? Pero en realidad no habíamos pensado en la edad máxima. Pero creo que no hay límite de edad tampoco, o sea, es como abierto según las posibilidades que tú puedas tener y a partir de eso poder bailar, ¿no? No está obligado que tienes que hacer una parada de manos o un rol o algo físico que no puedas hacer, para nada. Son consignas de movimiento que todos las pueden seguir. Esta dinámica que ustedes la presentan, nos habías dicho que se va a desarrollar en el Centro de Arte Contemporáneo en el CAC y también en el sector de la Merced. ¿Significa que la danza también sale a otros espacios? Lo que pasa es que te estaba contando hasta la segunda etapa, que es esta etapa de menú de talleres. Después vienen las performances en el Centro de Arte Contemporáneo, que es del 29, que coincide que es el Día Internacional de la Danza y... hay programas, así que para que se programen, programas para que se programen todos, porque hay muchas actividades del día 29 en la ciudad por el Día Internacional de la Danza, y nosotros vamos a hacer nuestro programa del festival en el Centro de Arte Contemporáneo de 8 a 9 de la noche, como les digo, les repito, con las presentaciones de los talleres. De ahí el día 30 vamos a estar en el Espacio Vacío, que es un espacio independiente de bailarines independientes que se llama el Colectivo Z, que dirige Javier Delgado. Entonces ahí Javier nos ha invitado, también como Somos Solo Uno, a hacer una performance con el grupo Tal Vez, también de la Universidad de San Francisco, que vamos a estar el día domingo 30. De ahí el 1, 2, 3 y 4, que es lunes, martes, miércoles y jueves, vamos a tener un retiro en el campo. Y la idea de este retiro es que muchas veces cuando hacemos festivales, cuando hacemos intensivos, tenemos una lluvia de información que nos cae y no tenemos el tiempo de procesarlo. De repente terminamos de esos talleres y ya, sigue tu vida cotidiana y tienes que trabajar y seguir, y los hijos y la familia y no sé qué. Entonces la idea de esto es que con todo ese conocimiento de las 2 semanas llegamos a este espacio de retiro en el que realmente vamos a poder reflexionar sobre el trabajo que hemos hecho estas 2 semanas. ¿Cómo me ha alimentado esto a mí? ¿Cómo yo he cambiado? ¿Qué me ha pasado? ¿Y cómo puedo crear redes, vínculos con estas personas? Porque los 8 profes van a estar allá, en la Merced. Entonces la idea también es hacer un one to one, que decimos, como si tú quieres trabajar una cosa específica con un profe específico, puedes ir y en esos días quitarte las dudas, ¿no? Ir directamente al profe y decirle, a ver, yo quiero una clase privada de esto, quiero que me expliques de esto exactamente cómo lo haces o qué piensas al respecto, o te quiero hacer una entrevista sobre este tema porque me va a ayudar para esta parte de mi vida, o también se van a crear talleres y presentaciones, pero más espontáneas, ¿no? Como un espacio libre en el que no tengamos tantos horarios y no tengamos como tanto tener que hacer, sino realmente ser y sentir y vivir ese momento para también bajar de esta vorágine de talleres, que son muchos, muy fuertes, para después llegar a Quito o llegar al lugar, porque viene mucha gente de otros países también. Participantes, hemos recibido gente también con discapacidad que vienen de México, que vienen de Italia, que vienen de otros países. Lamentablemente aquí, también porque no se conoce tanto la palabra contact, improvisación, en otros países del mundo son prácticas que ya están, que saben que es para el bienestar personal y se dan en todos lados y va mucha gente. Aquí todavía ha costado que salga eso. Y por esto, yo te agradezco mucho esta invitación, porque lo que quiero es llegar a la mayor cantidad de gente que sepan que existe esta práctica, que vengan a probar un día, ¿sí? Si no se atreven, igual pueden ver videos en internet, ver de qué se trata. Y claro, como tienes opciones en el menú de talleres, también puedes tomar una clase de un profe, para ver cómo te sientes, ¿no? Igual los procesos, digamos, más intensivos son mucho más profundos y van a llegar a otro lado. ¿Esto tiene costo? Sí. Por ser este igual un evento totalmente independiente, entonces la primera etapa cuesta $200 de Alito Alessi, que son 30 horas. La segunda semana de menú de talleres vale $150. Y la tercera etapa vale $50 los 4 días. Pero tú no puedes inscribirte solo a la tercera etapa. La gente que va a la tercera etapa son los que llegaron, las que hicieron la primera o la segunda, o la primera y la segunda pueden llegar a la tercera. La tercera, ¿sí? Etapa. Si van a las 3 etapas, tienen obviamente un combo, un descuento, que es de 320 todo el festival. Y si toman la primera y la segunda, también hay un descuento de $300 las 2 etapas. Entonces, bueno, de todas maneras nos pueden llamar y ahí nosotros les explicamos bien cómo es. De todas maneras, estos seminarios tienen un costo muchísimo más alto. Alito Alessi, por el amor que nos tiene, porque quería venir al Ecuador de todas maneras, como no ha sido tan costoso como sería realmente traer a un maestro de esa altura. También habrá una conferencia en la Universidad Católica de Alito Alessi, que estará en la página web entre hoy y mañana, confirmando día y hora. Eso es abierto al público. Como les digo, él es una persona muy, muy especial. Es una persona que ha creado esta organización y que viaja por todo el mundo dictando talleres de danceability. El danceability trabaja con personas con discapacidad, pero también con personas que trabajan con personas con discapacidad. O sea, ¿cómo manejar grupos grandes y pequeños de personas con discapacidad, por ejemplo? O cómo trabajar con grupos grandes y pequeños de cualquier tipo de organización, de lo que sea. No importa que no sean como con discapacidad o sin, sino como pensar en cómo manejas grupos. Porque muchas veces manejamos grupos a la improvisación, como me salga, ¿no? Y él nos enseñará métodos para poder trabajar con personas. También cuando, por ejemplo, tenemos mesas de trabajo intelectuales y tenemos que hablar de ciertos temas, es importante hacer un poco de entrada al cuerpo antes de entrar a la parte del intelecto. Como yo puedo tener 60 personas para unas mesas de trabajo y antes de que entremos a las mesas de trabajo tener unos ejercicios de 15 minutos que a la gente le saquen de su cabeza y que le hagan entrar en su cuerpo para después sí entrar al intelecto desde otro lado. ¿Me entiendes? Sofía, las personas que están interesadas y ser parte de estos talleres, seminarios, performance que se desarrollan a partir del 19, ¿a dónde tienen que dirigirse? ¿Cómo hacerlo? Lo único que tienen que hacer es abrir la página web. Ahí tienen toda la información, tienen la ficha de inscripción, tienen los teléfonos de contacto para cualquier otra cosa, tienen el mail también. Pero les repito la página, que es lo más importante: www.contactfestivalecuador.com. En Facebook también estamos como Contact Festival Ecuador. El email, por cualquier pregunta, si alguien está copiando y también trabaja por email y quiere mandar directamente ahí, es somosolouno.contactimpro@gmail.com. Otra vez lo repito, somosolouno.contactimpro@gmail.com. O mi teléfono, 099-9941-167. Ahí está el número de contacto. Les recordamos que comparte con nosotros Sofía Barriga. Y Sofía, ¿esto de Contact Improvisación 2017 se ha pensado solamente para Quito o de pronto se extenderá a otras provincias del país? Bueno, la verdad sí nos gustaría más adelante, por este que es el primer festival, ha sido difícil como ampliarnos más porque es muy intensivo y es aquí en Quito. Esperamos del año que viene podernos ir a Cuenca, Ambato, a Loja. El Conta de Improvisación ya está esparcido por el país. Ya en Cuenca se hacen espacios de Conta de Improvisación. En Guayaquil también, en Ambato algunas veces. Entonces, este año, después del After Fest en el Valle de los Chillos, van a haber dos profes que van a ir a Guayaquil. Entonces en Guayaquil sí vamos a tener unos talleres en la fábrica y en la Universidad de las Artes. Eso también, si alguien desde Guayaquil nos está escuchando y tiene interés en seguir con esta práctica, también puede comunicarse en la página y hacernos preguntas o comunicarse directamente al mail que les di, que les puedo repetir, somosolouno.contactimpro@gmail.com o a mi número de teléfono 099-9941-167. Bueno, pues finalmente la invitación para que el público se dé cita a este gran encuentro Contact Improvisación 2017. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. Y sí, el festival es del miércoles 19 de abril al jueves 4 de mayo. La invitación está abiertísima, es el momento ahora de inscribirse, ya se están cerrando las inscripciones, ya estamos a punto de empezar, los profesores ya están llegando el día lunes y martes. Como te decía, Alito Alessi viene de Estados Unidos, también hay otros profes que vienen de Brasil, hay dos profes más que vienen de Estados Unidos, hay gente de Argentina también, entonces tenemos una de diferentes países muy internacionales. Y les invitamos a la noche de performance, que será gratuita en el Centro de Arte Contemporáneo el día sábado 29 de abril de 20 a 21 horas. Esa sería la invitación y muchísimas gracias. Gracias a ti, Sofía, por haberte dado cita aquí a Cultura en Acción y les deseamos muchísimo éxito. Gracias, a ti también. Amigos, tenemos la hora exacta, 8:38. Hacemos una breve pausa y al volver esperamos ya nos acompañe Marco Andrango y también Jenny Pilakinga para hablar sobre las actividades que se realizan en Alangasí por la Semana Santa. Regresamos en un momento. Cultura en Acción.

para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Tenemos ya las 8 de la mañana con 44 minutos, 8 y 44 en el territorio continental ecuatoriano. Las rutas de leyenda por la Semana Santa, organizadas por Quito Eterno, son una opción para este feriado. Quito Eterno propone programación especial por Semana Santa y para recordar el Quito antiguo y las tradiciones de los eventos que se han perdido en estas fechas. La organización presentará tres diferentes opciones al público con valores variados y al alcance de todos. La opción 1 es la experiencia gastronómica a la que se le denomina la Ruta de la Juanesca, en la que se presentarán recetas e historias de este platillo tradicional. Los interesados podrán acceder a esta ruta y degustar las recetas. Las funciones serán el sábado 15 de abril a las 10 de la mañana y el domingo 16 de abril a las 10 de la mañana. El punto de encuentro en la tienda El Quinde. El recorrido tiene una duración de 2 horas y un valor de $25. La segunda opción es la Ruta Espiritual Iglesia de Quito, en la que se presentarán escenas teatralizadas durante el recorrido por las principales iglesias del centro histórico, para recordar las costumbres de visitar estas iglesias. Si le interesa esta ruta, será el sábado 15 de abril en 3 diferentes horarios, a las 18, 19 y 20 horas. El punto de encuentro, la tienda El Quinte. Tiene 1 hora de duración y cuesta $8. La tercera y última opción es las crónicas de los jesuitas en Quito. Con teatro representan el prodigio de Nuestra Señora de los Dolores. El 20, 21 y 22 de abril a las 20 horas. El punto de encuentro, la tienda El Quinde. El recorrido tiene una duración de 2 horas y cuesta $20. Usted puede comprar las entradas en Quito Eterno en la calle La Ronda, casa 989 en el segundo piso. Para mayor información puede visitar la página www.quitoeterno.org. En el 2016, 80 obras fueron publicadas y apoyadas por la editorial Pedro Jorge Vera de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ...2016 fue un arduo año de trabajo para la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta dirección editó y apoyó la publicación de 80 obras. Las obras están divididas a través de colecciones que se dividen de acuerdo al contenido, sea este de narrativa, ensayo, teatro, poesía y literatura infantil. El presupuesto ha sido un tema de difícil gestión, ya que a pesar del apoyo institucional, la dirección se ha visto en la necesidad de solicitar la donación de papel por parte de algunos autores. Patricio Herrera nos cuenta más. Estas 80 obras se dividirían entre las institucionales que se publican en colecciones y la atención a escritores que han pedido el auspicio de la Casa de la Cultura para sus obras. En lo que respecta a las colecciones, comencemos por la más importante, que es la colección Esenciales. Esta colección Esenciales es para los grandes escritores del Ecuador. Es una edición de lujo con pasta dura y en el año 2016 publicamos 2 libros. La selección poética de César Dávila Andrade y García Moreno, el santo del patíbulo, de Benjamín Carrión. Con estos 2 números hemos llegado a 8 números, 8 títulos publicados. La otra colección importante es Letras Claves. Esta colección está dirigida a los mejores escritores del Ecuador, pero del momento actual. Entre ellos hemos publicado ya unos 14 libros de la colección, de los cuales del año pasado se editó la antología básica del cuento ecuatoriano de Eugenio Viteri, Río de Sombras de Jorge Velasco Mackenzie, la antología poética de Efraín Jara y Drogo, Flujo Escarlata, cuentos de Sonia Manzano, y aquí yace la poesía de Jorge Martillo Monserrat. Creo que estas son las dos más importantes colecciones. Sin embargo, también tenemos un libro que es una colección de ensayos. En este publicamos uno sobre Cervantes, publicamos un libro de ensayos de Mundo Rivadeneira, y antes se comenzó con Fernando Tinajero también un grupo de ensayos. La otra colección se llama Poesía, y en eso le hicimos el libro de la señora Mendoza de Manabí, una selección poética, y un libro de poesías de Lice de la Antigua, una gran poeta cubana residente en el Ecuador. Para Herrera, publicar 80 obras con la capacidad técnica de sus equipos, muchos con más de 50 años de existencia, es todo un logro, ya que a las 80 obras publicadas se deben sumar las impresiones de carteles, material de apoyo y lectura y más, que puede incluso llegar hasta el millón de impresiones. Tenemos ya las 8 de la mañana con 50 minutos y la procesión de las luces iluminará el centro histórico. La procesión de las luces es un desfile con antorchas que se realizará este 13 de abril desde la Basílica del Voto Nacional por la calle de las Siete Cruces. El evento está a cargo del ballet folclórico Hachiwa, que recorre las principales calles del centro histórico. Durante la trayectoria se puede observar a personajes del catolicismo como son las Vírgenes Dolorosas de Legarda, Guadalupe con las banderas de los priostes de cada familia, además engastadores, almas santas, santos varones, las Verónicas, el Santo Sepulcro y los Cucuruchos. A este desfile también pueden asistir los fieles que acompañan al Santo del Sepulcro con las tres cruces gigantes. Las personas que quieran acompañar a la procesión deberán asistir con velas encendidas. La concentración inicia a las 18:30 y está previsto que dure una hora hasta las 19:30 de este jueves 13 de abril. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, y vamos cerrando ya este noticiario de Cultura en Acción a través de la primera radio pública cultural del país. Y queremos indicarles a ustedes que, bueno, les habíamos anunciado al inicio del programa que íbamos a contar con la presencia de Marco Andrango y Jenny Pilakinga para hablar sobre la Semana Santa que se realiza sobre todo en la población de Alangací. Bueno, no hemos contado con la presencia de ellos, sin embargo, pues tendremos en los próximos días otra oportunidad de hablar sobre esta tradición que se da en este sector. Y recordarles, Darío, y que a nuestros amigos oyentes, que ya la Junta Electoral de Pichincha pues ha hecho llegar a cada uno de los participantes la calificación respectiva, como se dice, la aceptación para que participen en las elecciones para conseguir la dirección provincial del núcleo de Pichincha, porque como ustedes comprenderán, pues hay la sede nacional y hay el núcleo de Pichincha. Sí, efectivamente ahí hay que recordarles, ¿no? Ya se siente que se va a ver una gran participación democrática en este evento. Hay cuatro listas que están buscando la presidencia del núcleo de Pichincha. Tenemos que mencionar, en la lista número uno encontramos como candidato a la presidencia Javier Perugachi. Javier Perugachi. Él está en la lista número uno. En la lista número dos está Francisco Ordóñez. En la tres, Simón Zavala. Y en la 4 encontramos a Marco Orozco. Estas son las 4 listas que estarán durante estas semanas realizando una campaña electoral, buscando los votos, ofreciendo y presentando las propuestas para la Casa de la Cultura en el núcleo de Pichincha. Así que todos los gestores culturales, los artistas, les invitamos a que estén muy pendientes, a que se informen de las propuestas y que también reflexionen sobre cuál será el destino de la Casa de la Cultura. Y sobre todo decirles que dentro del padrón electoral hay 1.265 que corresponden, 570 a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y los restantes que son miembros del RUA que se registraron hasta el pasado 21 de marzo, como se había dispuesto en el acuerdo ministerial que lo dictó el ministro de Cultura. Así que ahí está. Tom, durante estos días puede también leer las propuestas, mirar a cada uno de los participantes y que el próximo 5 puedan venir, darse cita y votar por la mejor opción. Sí, será el 5 de mayo donde ya se realicen estas elecciones. La invitación es para todos los artistas y gestores culturales a que se interesen, se inmiscuyan en este proceso, revisen las propuestas y luego tomen una decisión después de haber reflexionado. Con esto les decimos muchas gracias a ustedes por su participación, a nuestros compañeros Patricio Álvaro en la dirección, a Michelle Játiva que nos acompañó en la reportería, Diego Salazar en controles y en la conducción estuvo Darío Males y Laura Ríos Armijos. Quédese con nosotros que enseguida viene la radio revista La Rayuela y más adelante, 12 del día, estaremos en Florilegio Musical Ecuatoriano junto a Patricio Robalino. ¡Mmm! ¡Qué rico que estuvo el maito! Esperamos que hayan tenido buen provecho. Nos vemos mañana en otro desayuno familiar, junto a Cultura en Acción. Cultura en Acción. Para fortalecer la memoria del país y de ecuatorianos en el mundo. Nos vemos en Cultura en Acción.